Salieron de Sinaloa con un trailer bien cargado, un sinaloense y un cora con un negocio arreglado. Y en el retén de Sonora el trailer quedó atorado. ¿Cómo la ve mi corita? Le preguntó el sinaloense. Si nos pusieron el dedo en este rete nos tuercen y vivir en una cárcel, eso a mí no me convence. No se me arrugue mi vale, le contestó en la llarita. En el negocio en que andamos siempre arriesgamos la vida. Aparte traigo dos cuernos, agárrese uno, compita. Muy buenas tardes, señores, les dijo la federal. Abran la caja del trailer, la vamos a revisar. Bueno, dieron el pitazo, ¿qué hierba quieren pasar? El sinaloense al momento sacó su cuerno de chivo. Se fue detrás de la caja para estar bien protegido. Un federal cayó muerto y el corita malherido. Ya se nos cayó otro viaje, decían por un celular. El sinaloense está muerto y el corita no va a hablar. Vayan cargando otro tráiler, a ver si logra pasar.